Muy buenas tardes, un gusto recibir a mi amigo Mendoza y todo el equipo. Digo mi amigo porque nos conocemos de hace muchos años y siempre ha sido un profesional destacado. Saludo a la gente del Centro de Reclusión de Durazno, un centro modelo que aspiramos que lo siga siendo así. Y es para el gobierno departamental, aquí a la mesa está el secretario general y el director del Departamento de Desarrollo, es un compromiso de solidaridad, de empatía, de inclusión que asumimos para tratar de lograr con nuestros compañeros Balbi y Romero, que han venido trabajando en el tema, para tratar de lograr incorporar, reincorporar en la plenitud de sus condiciones humanas y morales a quienes, por ser seres humanos, pueden haber cometido un error. Todos los seres humanos estamos propensos a cometer errores. Y la grandeza de una sociedad que se precie de ser democrática y de gobernantes que dicen tener el corazón a flor de piel es la de tratar de encontrar caminos que permitan que quienes hoy no están en condiciones de libertad total tengan mañana tal posibilidad. Por eso es que con mucho gusto esta Intendencia de Durazno va a firmar este acuerdo y seguramente con el devenir del tiempo vamos a poder seguir avanzando en otros proyectos más, proyectos de rehabilitación y de inclusión, porque creo que cada vez que tenemos la oportunidad de realizar una acción de esas características, también tenemos la posibilidad de sentirnos mejores personas por ser solidarios con el que es nuestro prójimo, con el que es nuestro semejante. Así que con mucho gusto lo vamos a hacer. Le voy a ceder la palabra a mi amigo director Mendoza. Y luego le vamos a pedir a la escribana que dé lectura al convenio. Le agradezco, señor Intendente, señor Secretario General, director de obra, en la cual el director ha recorrido hoy de mañana, se ha ensuciado, lo bueno eso, que se ha ensuciado las botas de andar recorriendo el campo, eso es importante, nos sentimos apoyados por toda la Intendencia, porque usted sabe de que la misión del INR no la pudimos cumplir si no tenemos el apoyo de instituciones públicas y privadas. Lo que dijo usted, Intendente, esto es un problema de todos, porque si queremos atacar a la inseguridad para que todos los ciudadanos tengan seguridad, esto tenemos que comprometernos todos. Hay que tener en cuenta que el INR, en todo el territorio, estamos hablando que tiene 13.938 personas privadas de libertad en 95 centros de establecimiento en todo el país, cerca de los 14.000. En este establecimiento, Unidad 18 Durazno, tenemos 172. El tema es que hoy recorrí este establecimiento, de mañana, con la gente del MIDES, fundamental la gente del MIDES, para que nosotros podemos darle la continuidad de trabajo a la persona cuando recuperan su libertad, ya que la DINAI, la Dirección Nacional de Liberado, en la ley de rendición está dispuesta a que pase para el MIDES. Es fundamental, por más que trabajemos nosotros con la colaboración de la Intendencia, el día que recuperen su libertad, si no le damos una mano, esta persona cae en un precipicio. Vuelven a la delincuencia y ahí el circuito es de la reincidencia, vuelve. Hay gente, hoy hablaba con unos muchachos jóvenes, oriundo del vecino Flores, que este muchacho tuvo 10 días y cayó de vuelta. Y ahora sale de vuelta, cumple. Y si no le damos una mano y no ayudamos, la tentación de la vida de afuera va a caer de vuelta. Por eso es importante la ayuda del MIDE. Este convenio es fundamental para nosotros porque nosotros somos, nuestra misión es trabajar en la rehabilitación de las personas por medio de estudio, trabajo, cultura, deporte y recreación. Y el trabajo es fundamental. Que esta persona, en su mayoría jóvenes, hoy recorrimos jóvenes que no han tenido la oportunidad, que la vida de su niñez le ha corrido mal, y están nosotros, con la ayuda de todos ustedes, de hacer, darle la colaboración, darle oportunidades, abrirle la puerta de la rehabilitación. Somos conscientes que algunos van a aprovechar la oportunidad, van a entrar en esa rehabilitación y a otros le va a costar más. Pero nuestra obligación como ciudadano, como uruguayo, como funcionario público, como director del INR, es darle la posibilidad y motivar que esa gente, muchos de esos jóvenes, trabajen, estudien y puedan rehabilitarse. Y este convenio de la Intendencia nos va a favorecer en el trabajo de la tierra. Tenemos mucha tierra, tenemos más de 1000 hectáreas en todo el INR, y encontramos ese campo, gran campo, con suyo, con poca producción, y queremos producir, que se sienten a la mesa los privados de libertad y tengan la satisfacción de que esa comida, mucha de esa comida, es producto de sus manos. Eso es importante para la motivación como ser humano. Y esto nos va a permitir que la Intendencia contribuya con maquinaria, con semillas, con capacitación para esos jóvenes. A trabajar esa tierra que mucha está improductiva. Por eso es importantísimo, y después de esa producción, una parte mayoritaria va a quedar para nosotros y otra para el Intendente, que supongo que, conociendo al Intendente, su vocación de servicio, va a terminar las verduras y la producción de los internos va a terminar en los comedores municipales, Intendente. Eso es ese circuito fundamental, que el interno produzca, y que sabe que una parte de la producción va a terminar en manos de la gente que necesita, como una forma de resarcir el daño causado. Es decir, esa conexión para nosotros es importante, que su mano de obra, su trabajo, termine en la población a la cual él se debe, como forma de contribuir a una sociedad más justa, y que él tenga la oportunidad de rehabilitarse. Así que, Intendente, le agradezco su oportunidad, y el nombre de los internos, que hoy ellos están, muchos de ellos están con poco trabajo, que por medio de ustedes y la capacitación, y que, conociendo a la gente de la Intendencia, aparte capacitación, le va a dar el amor a la tierra. Eso es importante, que la tierra sea un elemento que para eso le va a servir para la rehabilitación. Así que muchas gracias, y este va a ser el primer convenio de esta época. Pero sabemos que va a venir mucho acá y va a gastar mucha lapicera en firmar convenio con el Intendente. Con mucho gusto. Deseo también valorar la presencia de mi amigo Jerez, que es un baluarte, siempre realmente comprometido, y las cosas hay que decirlas en el momento justo. Y valoro que esté entre nosotros también el técnico agropecuario, don Marcelo Irigoy, que no solamente se desempeña en este proyecto, sino que siempre nos da satisfacciones también en su tarea y en el trabajo en el interior profundo de nuestro durazno. Muchas gracias. Quiero decirte también, querido amigo, tomando tus palabras, de que este es el primer convenio que firmamos. Quiero plantearte que también nuestros docentes, tanto en el área de la plástica, como en el área de la música, como en el área del deporte, también van a estar a la orden para poder desarrollar tareas con vuestros internos, y lo vamos a hacer con muchísimo gusto.